En verdad, me hubiera gustado estar en Gualeguaychú para poder expresar todo esto en el próximo congreso, pero no sé si es un poco difícil, dada mi situación, que pueda estar. De manera que esta charla, probablemente sea el discurso que no podría hacer ante todos ustedes. Mi respeto a las autoridades de Gualeguaychú, a todos los dignatarios que estén presentes, a los compañeros, a los amigos, las autoridades de las organizaciones rurales que se encuentren, o ciudadanas, en fin, en principio mi sorpresa de que el PAS, que generamos el programa de alimentación sustentable que generamos en un día en que estamos particularmente inspirados por antiguos sueños y viejas esperanzas, que haya durado 4 años y que esté caminando, no es poco, es muy importante, me sorprende. Estamos en camino y en parte esta alocución mía va dirigida a la gente de Gualeguaychú, para que comprenda, para que se alegre por ello y para que comprenda las responsabilidades que implica, en especial ante una Argentina que no encuentra su camino. No quiero que esto sea motivo de discusión, pero todos lo saben. Todos tenemos parientes, hijos, hermanos en el exterior. Hay más de 1,5 millones de argentinos en el exterior que no van a volver, que han reconstruido sus vidas afuera. Somos un país expulsivo. Da mucha pena ser anciano en un país que ha perdido sus esperanzas. Y por eso también este esfuerzo por recuperarlas. Quizás sea desmesurado pedirle a Gualeguaychú, en cierta medida, esta tarea. Pero Gualeguaychú asumió una responsabilidad desde la época de las pasteras. No solamente desde la época de las pasteras, con una lucha importante con los hermanos orientales, donde Gualeguaychú supo reencontrar la fraternidad con los patriotas del otro lado del río, que alguna vez fuimos un solo país. Pero además después, en algún momento, Gualeguaychú se planteó el tema ético. Gualeguaychú no puede luchar contra las pasteras y estar produciendo pinos o estar produciendo soja. Quizá no se logró un cambio importante, pero al menos que en la Argentina una ciudad se plantee situaciones de este tipo llama la atención. Y en ese sentido, Gualeguaychú asumió compromisos importantes ante la Argentina. Repito, la Argentina no sabe para dónde va. No da pie con bola. Más aún en el tema del medio ambiente y de los peligros de una catástrofe climática que de hecho la estamos viviendo en gran parte del territorio con la sequía, con la creciente sequía. La muerte de los animales, la gente que se tiene que desprender de sus animales porque ya no tiene agua para darle, o no tiene pasturas. Gualeguaychú, en ese sentido, tendría que ser un lugar para elaborar nuevos pensamientos y nuevas doctrinas, sobre todo doctrinas con respecto al agro. Se lo ha intentado. Y yo no le decía a los compañeros en el caso del trigo HB4, que se está intentando rechazar desde Gualeguaychú. Políticamente no sé si es correcto lo que se ha hecho, porque a lo mejor ha sido demasiado avanzado proponerlo. Y hay mucha gente que no lo comprende, que todavía no lo comprende. Y hay que entender. Y debemos aceptar y comprender que no lo comprendan. Pero yo quiero recordar que Gualeguaychú, porque además no estuve de acuerdo, Quiero recordar que Gualeguaychú se expidió de manera similar contra el glifosato. Y la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica acaba, hace un mes, 2 meses, acaba de condenar a Bayer Monsanto por el uso del glifosato. Ha condenado al glifosato por producir cáncer. Y hoy, en el territorio de los Estados Unidos, es un delito usar glifosato. Y los dineros, la enorme cantidad de dinero que se le ha estado dando a los damnificados por el uso del glifosato, todas las víctimas. Bayer Monsanto dispuso de 11 mil millones de dólares para compensar a las víctimas del glifosato. Yo me he cansado en estos meses de decir que la Argentina, que nuestra Corte Suprema de Jueces tendría que decir algo o hacer algo respecto al dictamen de sus colegas de los Estados Unidos. No lo han hecho. La gran prensa se ha negado a reproducir este tema y en general las organizaciones de izquierda no han hecho suyo este tema. Tampoco las instituciones oficiales, bueno, no es culpa nuestra, no es culpa de Gualeguaychú, uno hace lo que puede. Pero digamos hoy que Gualeguaychú tuvo razón al anticiparse en la condena al glifosato. Y yo me pregunto, y yo me digo, más allá de las razones que tengan muchos en alegar que lo del trigo transgénico hoy es puramente testimonial y que no conduce a nada, piensen en lo que pasó con el glifosato. Presiento que estamos en una situación similar. Sí, estamos un poco adelantados, pero el porvenir seguramente nos va a dar razón, porque ni siquiera los molineros y los acopiadores de trigo de la Argentina quieren ese trigo. Entonces, en el momento que esto cambie, se va a recordar que Gualeguaychú sentó una posición ética. Y ese es el espíritu del Paz. Porque Gualeguaychú no es un municipio rural, es un municipio fundamentalmente urbano. Pero es un foco de luz en la anticipación de programas, de pensamientos nuevos. Y el resto de la Argentina tiene los ojos puestos en Gualeguaychú. Entonces, en este cuarto aniversario, que no han sido fáciles estos 4 años, tenemos que considerar un balance y una anticipación de cómo se va a continuar este camino. A mí me parece que es importante todo lo que se ha hecho en Las Piedras. Gualeguaychú tiene que conocer Las Piedras, tiene que ir a Las Piedras, tiene que ver y asombrarse ante las huertas que yo vi, el ensayo de gallineros móviles, de carne, de huevos, el uso de la energía solar para dispositivos agrarios que puedan utilizar los pequeños productores, el uso de pasturas para renovar los suelos, o sea, regenerar los suelos, tanta pequeña experiencia que se acumula en ese predio junto a la recuperación del monte nativo. Uno se pregunta, ¿alguna vez cuando los irigoyenistas eran revolucionarios y se levantaron con los Kennedy, el monte nativo en Entre Ríos era tan fuerte, tan denso, que la aviación argentina, pobre en aquella época, allá por los años 30, bombardeó con napalm algunas zonas cercanas a La Paz, tan denso era el monte nativo, hoy lamentablemente desaparecido? Reconozcamos el esfuerzo de alguna gente de Gualeguaychú en recuperarlo y rindamos nuestro homenaje al ingeniero Gali, que estuvo allí muchos años solo, poco acompañado, porque es la gente que ha hecho una historia para que Gualeguaychú hoy tenga un camino marcado, una herencia que continuar. El Paz significó eso, un proyecto abierto a la comunidad. Yo creo que se quemaron muchas etapas ya, o se consumaron algunas etapas. Lo he tratado de hablar con los compañeros del municipio. Me parece que nos corresponde otros temas ya, temas que tienen que ver con la gastronomía, con el uso de esos alimentos sanos que producimos. ¿Cómo llegan al turista? ¿Cómo llegan al ciudadano? Y hay que considerar la gastronomía y el agroturismo, sumado al carnaval. Hay que considerar la excelencia y el enfatizar lo que se llama calidad de vida, que buena parte de la Argentina no tiene idea de lo que se trata. Bueno, que lo experimenten en Gualeguaychú. Y por eso les hablé a los compañeros, hay que amar el río y para eso necesitamos clubes de regata, necesitamos un hermoso balneario, necesitamos apelar a las bellas artes, a la cultura, a la pintura. No con un espíritu de banderías, no con un espíritu sectario, sino siempre pensando en que Gualeguaychú, en medio de una Argentina desolada, que no sabe para dónde va, Gualeguaychú tiene el deber de tratar de marcar un camino. Y ese camino parte de la soberanía alimentaria. Y realmente le da trabajo a mucha gente. La idea del trabajo es fundamental, renovar la idea de la producción y del trabajo. La Argentina se hizo con gente que amaba trabajar, que amaba producir y producir con belleza, no en cuestiones seriadas, grises, como ahora vemos. La Argentina tiene que poner el énfasis en la educación. Es fundamental que nos preocupemos por los chicos con talento. Se calcula que hay 3 millones de chicos con talento en la Argentina y están en todas partes, incluso en las villas miserias. Yo a veces me deliro y pienso con esos chicos, educándolos para que trabajen por la patria, nosotros podríamos pagar la deuda externa. Con esos chicos talentosos, porque hay genios, muchísimos genios entre ellos. Y lamentablemente nadie los contiene, porque no hay una medicina para ellos, no hay escuelas para ellos, y generalmente la policía se ocupa de ellos, porque son tan talentosos que terminan siendo jefes de banda. Los chicos con talento, tanto. Después de la pandemia tenemos una enorme cantidad de chicos con Asperger y con todo tipo de problemas. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Nuestros planes educacionales han demostrado que no sirven para nada. Los chicos alcanzan la universidad sin poder interpretar un texto. ¿Cómo van a interpretar la política? Si la política también es un texto de vida, no pueden interpretar nada. Pero eso está planificado por los que nos han colonizado. Entonces, ocupémonos de nuestros alimentos, ocupémonos de nuestros niños, ocupémonos de embellecer nuestras ciudades. Porque es el hábitat donde estamos desarrollándonos. Ocupémonos de tener calidad de vida. Defendamos a muerte la calidad de vida y la alegría de estar juntos y del poder disfrutar de la comida y de saber que esa comida la producimos localmente. Desde el principio, cuando comenzamos a hablar a debatir el Paz, yo les señalé a los compañeros que uno de los grandes peligros eran las banderías políticas, porque se trata de comprender más allá, de trascenderlas, se trata de trascenderlas. Entonces, yo sé que no es fácil, pero estamos apelando a los otros, al corazón de los otros. Y lo peor que podemos hacer es dar por descontado que no van a entender. Eso es lo último. Yo tengo que insistir. Lo que no podemos escuchar es cómo voy a sentarme con fulano si fulano es de tal o cual color. No, no, no. No, tengo que sentarme con fulano por un deber ético. Y ojalá no me vaya mal. Y desear que el otro se contagie de mi amor por Gualeguaychú. Y esto implica el pasar de un poder pequeño, que es el poder municipal, a lo que en otras épocas, en que éramos más idealistas, cargados de esperanza, llamábamos los gobiernos locales. El gobierno local no tiene una forma definida, es más un espíritu, una convicción. Un acuerdo de partes donde todas las asociaciones de la ciudad o de la zona se aunan en algún rol. El gobierno local implica que cada uno tiene un rol y no hay tareas inferiores a otras. Gualeguaychú tiene la posibilidad de ensayar esto, abriendo la conducción a todos, a la participación, al consenso, pero siempre al consenso, pero manteniendo los altos objetivos, los objetivos trascendentes, que tienen que ver sobre todo con la justicia y la belleza, porque no hay justicia sin belleza. Entonces, la belleza es muy importante, porque es lo que nos demuestra que estamos en el buen camino, en el camino de la justicia. A mí me parece que hay que sentarse y dialogar abiertamente, que la gente escuche, para que las conductas sórdidas se diluyan ante la presencia del pueblo. Ojalá una parte importante de mis palabras y de los deseos que inspiran esas palabras, puedan ser reconocidos y validados por las conductas próximas, tanto de nuestras autoridades como de las conducciones vecinales o de las diferentes agrupaciones ciudadanas que existen en Gualeguaychú. Repito, no es un problema de banderías, es un problema de patriotismo. La Argentina está muy mal. La mejor gente de la Argentina trabaja para poder marcharse del país. La política a veces uno teme que sea nada más que una escalera para el éxito personal o para la apropiación de un capital bucanero. ¿Cómo la cambiamos? Bueno, en este caso, y tenemos un camino. Empecemos en Gualeguaychú, una vía, un modelo diferente. Ya está en marcha, es el PAS. Completémoslo con otras actividades. Avancemos. Reunámonos. El objetivo es calidad de vida, belleza y gobierno local. Bueno, gracias por escucharme.